Ok, esa sería la reunión trimestral y tenemos un temario a cumplir y comenzaríamos con el cumplimiento de metas trimestrales, las cuales fueron el número de respuestas frente al número de respuestas válidas a las preguntas sin respuesta, la cual se ha estado cumpliendo. Tenemos conseguir más participantes dando respuestas en el foro y se ha incluido al menos un nuevo novato y otros que están dando respuestas esporádicamente. Y la otra meta era conseguir participación activa en la Armada Alucinante, la cual hemos estado cumpliendo la mayoría de los miembros, y el novato Juan Viveros, que también ha estado participando activamente en la Armada Alucinante. Mira si puedes entrar también, no has tuido al Etherpad. Habría que tratar primero entre el análisis de la Armada Alucinante o las mejoras del foro de asistencia. Como veas. Yo creo que primero las mejoras para el foro de asistencia. Hemos estado viendo que cada vez, empezando al principio, donde teníamos muy poca participación de pocas personas, entonces habría que coordinarnos de una. La principal meta de este trimestre sería tener una mayor difusión para conseguir más gente que participe. Y si mal no recuerdo, tú y yo habían estado hablando de destacar que somos voluntarios en el foro con alguna firma o algo así. Y creo que ya sería momento de aplicarla ahora sí. La vez pasada se quedó como una idea y ahora poderla aplicar en el foro. Sí, esa idea me parece bastante idónea y ya lo dije, porque la percepción no es buena, ¿eh? Así es, tenemos pocas participaciones, creen que somos personas de la empresa y no, se les olvida que somos voluntarios los que damos respuesta, entonces sería importante destacar esa firma. Entonces la idea es que ponga qué en la firma. ¿Alguna frase? Una firma que tengamos homologada a todos donde debemos destacar que somos voluntarios participando y no que somos alguien de la empresa. Porque en ocasiones que no respondemos pronto o no les gustan nuestras respuestas, creen que somos personal de Mozilla dando respuestas y que tenemos como la obligación de estarles dando sus respuestas para que no olviden que somos voluntarios y que también ellos pueden ser voluntarios. Fijaros que en la Armada Alucinante las respuestas que recibo suelen ser más favorables, incluso el trato, cosa que en los foros no suelo ver, ¿eh? Quizá a lo mejor por el, no sé, el tipo de público que no espera que a lo mejor en Twitter le respondas y lo ve como algo, no sé, sorprendente podríamos decir. Mientras que en el foro va y espera que le respondas. En Twitter simplemente dice, uy, me han respondido, qué bien, gracias. Bienvenido, David. Así es como que sienten que es. Todo bien aquí. Quizás sea porque sienten que en Twitter son más personas, o sea, pueden ver el perfil de una persona que es como que más real que el de un foro. Aparte de que no esperan la respuesta tan inmediata. A lo mejor lo que pasa es que tenemos que humanizar más y que toda la gente que esté respondiendo en el foro tenga un avatar puesto o una foto. Porque si no tienes ni avatar ni foto, ni siquiera se van a fijar ni en un nick, ni si es alguien o no es alguien, o mientras que si tienes una foto o tienes un. De hecho, yo creo que deberíamos poner fotos. Más que nada para que vean que somos personas, ¿eh? ¿Te refieres a humanizar? No lo sé. Yo en Twitter he contestado a gente pensando que era un robot, porque efectivamente parecen 140 caracteres, no te da mucho de sí. Como decir lo de humanizar y que vean que somos voluntarios, yo creo que es importante para que antes de contestar lo piensen dos veces y digan, ah, vale, que es que hay alguien detrás. No es simplemente un nick que ni siquiera van a leer qué nick es y les da igual que conteste Noctuido o que conteste Husayo o que conteste quien sea. Lo bueno también que estoy viendo en Twitter es que las respuestas suelen ser las mismas una vez que tienes 10 contestaciones, más o menos. Una cosa que quería yo hablar de Twitter, he visto contestaciones por parte de otros usuarios, por parte de Santiago Holman, que suelen contestar a los nuevos usuarios como bienvenido, eres uno más de 400 millones. Yo creo que había que ponerles mejor un enlace de las características de Firefox. Yo he visto que suele tener bastante buena acogida esa contestación y además les damos información. No es simplemente eres un aficionado más o eres uno más. No, hay que dirigirlos y encaminarlos desde el principio. Hacer que les guste Firefox. Tienes Pues razón, incluso. en eso que dices, Eso que dices, yo creo que es interesante porque al armado alucinante hay que recordar que no solo es de asistencia, sino también de captación de gente y de, ya no solo de captación, sino para explicar un poco qué es lo que somos. Porque también hay muchas respuestas que están tipificadas que no son de asistencia, son para dar a conocer qué es lo que hacemos. Alguien que habla simplemente de Firefox, pues le podemos contestar. También sería importante que hablar con todos los managers de las redes sociales de todas las comunidades de Mozilla Hispano para que todas las preguntas que lleguen nos las enfoquen hacia el foro y no tratar de dar, o sea, tratar de decirles que es donde se da la respuesta. Vamos a ver, yo en la Armada Alucinante lo que suelo... David, muteate por favor el micro o ponte una tecla para hablar, que estamos oyendo el ruido de fondo. Vale, os paso el enlace con el que yo suelo contestar a todas las... Simplemente es la página principal que sale cuando instalamos... Firefox. Hay gente que lo ve o hay gente que ya la siguiente vez la olvida. También suelo pasar a la vez que les recomiendo cuando tienen problemas la detección básica de problemas, también les suelo pasar el enlace al foro. Es importante pasárselo cuando dan con la solución en uno de esos pasos, pero claro, yo estos últimos 15 días no me he pasado por el foro y es complicado. Esto es que dices de mandarles Hola. mensajes diferentes, ¿verdad? Sí, suelo enviar mensajes diferentes. Sí, David, te escuchamos. Cuéntanos, David. Vale, ahora no te oímos. Bueno, sobre lo que comentabas, Noctuido, sería tener, contestarles a la duda que tienen posiblemente con la detección básica de problemas, que es lo más lógico, pero también mandarles un enlace, por ejemplo, al foro de Firefox en el caso de que quieran más información. O sea, algo como que prueben la detección básica y si y, pre, y pregunta si no lo has conseguido resolver, ¿no? Vamos a ver, yo en los foros siempre he buscado la mayor interacción con el resto de usuarios, con los que entran a preguntar o con las réplicas, y es lo que estamos diciendo, he buscado siempre humanizar. A mí contestar como un robot o que una persona me pregunte como tal, a mí me molesta. Personalmente es así. Y yo creo que el tema de humanizar viene por ahí. Yo podía dar contestaciones de 10 segundos o de 20. Pero prefiero humanizar el foro, que es donde he visto que suelen funcionar los foros, donde tratas a las personas como lo que son y esperas que te traten como tal. Cuando falta tiempo, esta carencia suele aparecer y no es buena, ¿eh? Creo que eso es lo que tú dices, Rubén. Además, el problema que tenemos actualmente es que también hay, yo creo que hay que balancear un poco en los foros, porque no tenemos gente, ¿vale? Seamos sinceros, no tenemos gente. Tener tres personas activas no es tener gente para la cantidad de preguntas que tenemos en el foro. Y si queremos contestar a la gente, no podemos hacer un trato súper personal en la mayoría de los casos y tenemos que remitirnos también a una especie de plantillas que nos facilitan los botones de respuesta en el foro. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que sí, evidentemente yo creo que como dices Noctuido, hay que humanizar en la medida de lo posible y sobre todo yo creo que deberíamos escribir o completar el documento de cómo ayudar en el foro. Porque ahora se me está ocurriendo que podríamos añadir algunos truquitos de los que está diciendo Noctuido, de intenta humanizar, personalizar la respuesta, trata a alguna persona, no sé qué. Posiblemente recomendar a la persona que responde que se suscriba al hilo para que esté atento cuando vuelven a responder. Porque claro, no es lo mismo soltar una respuesta y allá te las den todas que soltar una respuesta y estar pendiente de la respuesta, que para eso hay que suscribirse. Claro, el tema es conseguir gente nueva. Yo este tema en Mozcam me gustaría tratarlo en profundidad, a ver cómo se puede conseguir gente y darles pautas, pautas en la mayoría de los fallos que suele tener la gente o errores. Otro tema importante también sería que las extensiones les avisaran si consume mucha memoria. Estoy viendo que, por ejemplo, extensiones como QLiris o FoxTap están dando problemas de consumo y la gente las instala o empieza a instalar tropecientas extensiones y eso acaba dándoles problemas. Problemas que se encuentran o bien aconsejándoles que vayan al modo seguro o bien que hagan la detección de problemas. Pero claro, cuando se encuentran el tocho de la detección de problemas, igual se van un poquito para atrás. En esto también intento afinar bastante, para que el usuario tenga el menos trabajo posible, ya que estoy viendo, por ejemplo, en la Armada Alucinante, mucha gente que ve más fácil y más sencillo cambiar de navegador. Es más, yo si me fallara, por ejemplo, el VLC, pues pasaría a otro reproductor de música. Es lo más sencillo, ¿para qué me voy a complicar la vida? O sea, de alguna forma simplificar el documento de detección de problemas, porque actualmente crees que es un poco complicado o muy largo. No es que sea largo, es que igual la gente se asusta cuando lo ve. Para mí no es largo, para mí es sencillo porque lo entiendo, pero hay que ponerse en la piel del usuario. Igual si ve, es que es complicado de decir. Yo evidentemente le doy el sistema de detección de problemas, porque va punto por punto y es sencillo. Pero lo que sí he observado es que la gente tiende a lo fácil, no nos engañemos. Y lo fácil es cambiar de navegador. Aunque luego la gracia que también veo en Twitter, la Armada Alucinante, es que hay gente que regresa a Firefox porque se encuentra que la caché en otro navegador se le llena o le empieza a dar los mismos problemas o empieza todos los defectos que suele tener un navegador cuando ya transcurre un tiempo, o lo cierras cuando se está escribiendo algo en el perfil, que es lo más habitual. También veo fallos al no tener los plugins utilizados, Vale, se me ocurre el una cosa. Firefox no se le Vale, se me inicia. ocurre una cosa. Rediseñar un poco la página de detección de problemas para que sea muchísimo más sencilla, o sea, que asuste menos la entrada. Se me ocurre, por ejemplo, de que solo tenga en la parte de arriba el texto que diga realiza estos pasos en orden para detectar tu problema y que luego aparezca en letra más grande, pues eso. Uno, reinicias tu sistema y vuelve a abrir la aplicación. Dos, tal, con el enlace, ¿vale? Hacerlo bastante más grande, poner alguna imagen, podemos hablar con Javi para que el equipo creativo idee algo y sacar solo, por ejemplo, lo de Firefox y poner arriba unas pestañitas que te permitan cambiar entre Firefox Thunderbird y SeaMonkey, para que no haya tanto texto en la página y que de un primer vistazo ya veamos, realiza estos pasos en orden y el 1, 2, 3, 4, por ejemplo, los números en grande y al lado el texto con una pequeña imagen, si no sé qué os parece a los demás. Bueno, yo más que simplificar el texto es que haya palabras que no les asusten. Por ejemplo, mucha gente no sabe lo que es el perfil. Entonces, ahí suelen también asustarse un poco. Otro de los fallos que también estoy viendo yo en la Armada Alucinante suelen ser las sesiones perdidas. Las sesiones perdidas que si tú recuerdas, Nuke, una vez te ocurrió. Simplemente es intentar restaurar sesión y si la última sesión le ha desaparecido, recurrir al Session Manager. Sí. Otra cosa que me gustaría a mí que aparecieran las siguientes versiones sería en la barra de buscadores web que apareciera el soporte de Mozilla, o sea, lo que está traduciendo Inma o Pedro, el enlace porque es bastante buena la documentación que tiene. Simplemente que pusieran Firefox es lento, que le llevara directamente a esa cuestión. También se ahorraría bastante. Digamos que desde el propio navegador tuvieran mejor acceso a la asistencia. Hombre, en el Y menú ya, última ayuda. opción, que recurrieran a nosotros. En el menú ayuda, ayuda de Firefox les lleva directamente a Sumo, por ejemplo. Esa idea del buscador me parece buena. Me parece muy buena, estaría muy padre. Y ahora que decís lo del buscador, hay una tarea por ahí que dejamos pendiente o dejamos la idea, y es tener una pestaña en Facebook que lleve a esto, a un buscador, a una caja de búsqueda en la que luego le redirija a los usuarios, porque uno de los problemas que más identificamos en Facebook es que la gente se dedica a preguntar directamente los problemas allí. Entonces, a lo mejor si tenemos una pestaña que ponga ayuda y una caja de texto que luego le redireccione, pues ya sea al foro o ya sea, o sea, sería un proyecto a tener en cuenta desarrollar. Sí, lo que sea, menos empezar a abrir sucursales, porque si ya estamos viendo que en el foro no llegamos y en la Armada Alucinante he estado bastante tiempo participando yo solo, se le suele dedicar hora y cuarto. Y hora y cuarto no que estés contestando continuamente, sino que contestas el 2% y el 98% restante son comentarios que entra la palabra Firefox y no necesariamente son de problemas, con lo cual eso también requiere tiempo de lectura. Tendríamos que involucrar a la gente de asistencia para que se hiciera cargo de los mensajes del armado alucinante que no sean de asistencia, yo creo. No hay que cargar más de trabajo a un equipo que ya de por sí es pequeño como es el de asistencia. Vamos a ver, yo la armada alucinante empecé teniendo mis reticencias. Pasados 5 días he visto que es bastante práctico, porque me da mucho más dinamismo. En el foro tardo más. No sé si porque tengo que contestar, abrir la ventana para contestar, empezar a meter los comandos para mandar una dirección, para esto y para aquello. Al final, en el foro, para contestar, pierdo más tiempo. En Twitter, no sé por qué los 140 caracteres, si los sabes manejar bien, lo veo mejor que el foro. ¿Qué es lo que pasa? Lo que he comentado. Entran comentarios que no tienen nada que ver. No sé si desde la Armada Alucinante se podría poner otro método que la gente entre a preguntar. Yo sé que es incluso más largo porque tengo que volver a hacer réplicas en el mismo correo. Porque hay gente que dice, les pregunto, oye, ¿qué problema en concreto te da? Ese mensaje me llega al correo a través de Twitter, se lo contesto en el correo a través de Twitter otra vez, y la verdad es que la respuesta es muy positiva. Por lo menos la gente es mucho más agradecida. Husay, ¿cómo ves todo esto que hemos estado comentando? Me pareció muy buena la idea del buscador que nos mande asistencia hacia el área de asistencia que mencionaban Octuido. Y otra cosa, antes de que se me olvide, mencionarles a los del Armada Alucinante el problema de que hay que estar logueando cada vez que se aparece, siendo que si se loguea una sola vez es para que nos quedáramos dados de alta en la Armada Alucinante y cada vez que se entra hay que loguear y eso como que es un poco molesto. Pero sí, lo que dicen Octuido es totalmente cierto. Es la respuesta más positiva en Twitter, pero sí habría que buscar la manera de enlazar más con el foro de asistencia. Una cosa que me di cuenta en el Armada Alucinante es que la gente a lo mejor es más visceral, pero también es más desenfadada. Esa visceralidad yo ahora la interpreto de otra manera, cosa que al principio no interpretaba así. Me parecían más mensajes de trolls, pero luego con el tiempo me he dado cuenta de que realmente es como lo sienten. Digamos que el conseguirse una cuenta requiere también ganarse a la gente y ganarse una reputación. Cosa que en el foro, al entrar anónimos, solemos batallar mucho más en ese aspecto. Sabemos que al entrar como invitados les damos la ventaja de que se ahorren tener que registrarse. Pero ahí volvemos a lo mismo. El foro pierde humanidad al entrar invitados anónimos. No siempre, pero en algunas ocasiones sí. Y siendo realistas, hay dos tipos de usuarios. Es el usuario común y todo el universo de usuarios que podemos encontrar en Twitter. Y el apasionado de Firefox, que es el que se toma el tiempo de ver por qué le está fallando su Firefox y entra al foro y hace la pregunta, que es realmente el otro tipo de usuario. Lo que hace es cerrar Firefox y abrir el otro navegador. Entonces es también analizar eso, de que no cualquiera llega al foro a preguntar. Es alguien que realmente quiere encontrar respuesta porque le gusta el Firefox y quiere llevar todo ese proceso. Otra cosa sería que el proceso que se va a modificar, como decía Noctuido, estuviera muy bien explicado casi para dummies, hacer un how-to para dummies, que quede muy claro y que la gente no se espante cuando lo vea. Una cosa que me gustaría a lo mejor probar en el foro, no sé si será buena idea, porque haría falta también un moderador que esté encima, ahora mismo por circunstancias no lo estoy yo, sería abrir un área desenfadada, como el típico bar de copas, a ver si con eso atrajéramos nuevos usuarios, donde se hablara temas diversos y donde entraran más a conocernos a los que participamos en el foro, a ver si ampliáramos un poquito más el tema. El tema de usuarios que entran a colaborar. A decirles que no es tan complicado, que por ejemplo yo soy un usuario que para nada me he formado en la informática, que soy un usuario como ellos, y empezar a que se vayan comprometiendo, porque informáticos, la verdad es que después de una jornada, los que trabajáis en la informática, de 8 horas o X horas trabajando en informática, ponerse a ayudar es bastante doloroso. Para mí no lo es, porque no me dedico a esto. Y contestaciones a problemas y soluciones, yo las encuentro y para mí es algo que me resulta satisfactorio. Supongo que habrá más personas en ese tema. También me gustaría ver gente en Thunderbird. Ha estado Ricardo, pero Ricardo es otra persona que tiene su trabajo y tiene su traducción y trabaja en otras áreas. Es mucho sacrificio pedirle que vaya contestando en Thunderbird y debe haber muchas personas trabajando en la administración que utilicen Thunderbird. El tema es atraer a esa persona que está trabajando y que dedique un tiempo pequeño, pero cuantos más seamos, mejor, porque yo ahora mismo en los foros y en la Armada no saco tiempo para enterarme por dónde va la actualidad de Firefox, por dónde van las novedades. Intento sacarlo, pero es complicado, ¿eh? Y hay veces que hasta en las preguntas me quedo sorprendido con nuevas características, cosa que teniendo tiempo antes no me ocurría. Sobre el tema que decías del área desenfadada o área off topic, realmente no termino de verlo si es un área off topic, más que nada porque nos va a llevar, como dices tú, el tener que tener a alguien dedicado a mayores que, no, que ahora mismo no tenemos. Pero yo lo que sí que veo bien y lo he comentado alguna vez en la lista de correo es mover las discusiones al foro y no tratarlas en la lista de correo en petit comité, aunque seamos 40 o seamos 20, pero la lista de correo tiene que estar para oportunidades de colaboración, pero todas las discusiones y todo lo que es que se vea que hay una comunidad detrás, que es que no se ve con la lista de correo, es moverlo al foro. Y todo este tipo de temas, como yo que sé, pues lo que ha habido de H.264, de vídeo, de HTML5, de no sé qué, bueno, pues todo eso, moverlo directamente al foro, porque la gente normal no va a entrar al archivo de la lista de correo a ver si la gente discute. No, la gente normal va a entrar al foro y va a ver que hay una zona de debate en la que no hay debates. Eso es lo que nos está restando comunidad. Y yo creo que es prioritario, aunque hay mucha gente que no está de acuerdo. No es que no esté de acuerdo, que no ve el tema de mover la comunidad al foro, pero yo creo que es indispensable para poder crecer como comunidad que haya, como dice Noctuido, temas que no son ayudar, pero que yo creo que sí que son on topic, como pueden ser, pues, discutir noticias, como el tema de las noticias, discutir temas diversos sobre Mozilla, que esté on topic y que genere comunidad. Y yo creo que esto es fundamental y hasta que no lo hagamos no vamos a tener más que unos foros en los que la gente va a pedir ayuda y se va. Y no tiene ningún aliciente para quedarse. Efectivamente, yo incluso buscaría gente con mucha idea de cómo funciona Firefox técnicamente, entrara a moderar. Eso a los que contestamos asuntos técnicos nos restaría trabajo. Y hablo en plural, pero en plural muy corto, porque como bien habéis comentado antes, entramos poquitos y muy esporádicamente, y al final hay temas que también me gustaría tener contacto directo. Esto también en el próximo ModCamp me gustaría que los que desarrollan páginas web o tienen conocimientos que, por ejemplo, yo no tengo, porque si tengo problemas con el CSS, que si esta página no la visualizo bien, que qué es lo que tengo que hacer, que manejo con las herramientas para desarrolladores, esos temas, por ejemplo, yo no los toco. Me gustaría tener contacto con esa persona, con Strip. Con Fer, esto lo llegué yo a hablar. Y me dijo, oye, sí, Antonio, cuando te aparezca una pregunta de estas, me la pasas por privado. Y sí, lo estoy haciendo, pero hay veces que hay otras cuestiones que ni él mismo sabe llevar, como temas de certificados, que sí, y cosas que yo la verdad no llego, porque mis conocimientos técnicos no llegan a tanto. Y eso es lo que se comentó que deberíamos utilizar la lista, porque eso sí que es una oportunidad de colaboración. En el momento que alguien en asistencia, y esto habría que documentarlo también en cómo ayudar en los foros, poner que si te encuentras con algo, mandar un correo a la lista comunitaria pidiendo ayuda. Vamos a ver, no sé si los que tenéis contactos en Twitter de gente que desarrolla páginas web, que tiene lo que yo he estado diciendo, cosas que escapan a mi conocimiento, tuvieran el ofrecimiento de decir, vale, entra una pregunta de estas cada día, cada 3 días. Estoy dispuesto a que me las paséis y a leérmela. Cuantas más personas hubiera así, mucho mejor. Yo creo que dentro de Porque la el comunidad foro no tenemos es algo muchísima gente in. con ese perfil. Muchísimo. Ya, el tema es contactar con ellos y que se ofrezcan, porque yo tampoco, a mí me parecería muy violento buscar una persona y decir, mira, hay una persona con esta duda, porque me va a contestar, oye, que mi tiempo también vale. Yo creo que esto también debe entrar dentro de la voluntariedad. Husay, ¿qué te parece crear un proyecto colgando de asistencia que sea expertos comunitarios? Que se apunte ahí la gente que quiere hacer lo que comentaba Noctuido y así tenemos una lista actualizada de la gente que quiere realmente que contactemos con ellos para temas técnicos. Ok, deja revivo el proyecto que habíamos tratado en la otra reunión. que era proyectos en, expertos en el servicio, que era básicamente eso que mencionan Octuido, buscar personas que nos van a poder estar ayudando esporádicamente con los temas que se salen de nuestro conocimiento. Perfecto. Vamos a ver, a mí no me importa revisar, porque ya soy moderador y voy revisando los mensajes, aunque unos los conteste y otros no, pero me da rabia dejar el contador a cero. Eso es lo que más... Y que la gente empiece a subir el mensaje hacia arriba para dejarlo destacado, porque no obtiene respuesta. Y luego, como tú bien dices, efectivamente, somos la imagen de la comunidad. Pero es que al final damos una mala imagen porque tanto el que pregunta como nosotros sentimos impotencia al no hallar una solución. Y te queda en la cabeza que puede haber gente que está utilizando Firefox y que cree en el proyecto y la filosofía de Mozilla que no sabe que hay gente preguntando o que no tiene tiempo para revisar todas las preguntas. Yo, por ejemplo, sí podría sacar ese tiempo u otro moderador, como estamos diciendo, de abrir un off esa persona que está en off-topic y no tiene conocimientos técnicos o no avanzados, pues puede ir pasando esa pregunta, con lo cual se podría agilizar mucho y las personas que tienen conocimientos técnicos prácticamente gastarían muy poquito tiempo. Como he puesto en el Etherpad, posiblemente en lo que decía del proyecto de expertos en el servicio, podríamos hacerlo una página también en el wiki que liste los temas que necesitan un experto. Esto es que si tú te encuentras algún tipo de problema que no sabes resolver, copies el enlace, le añadas a esta página y se quede reflejado así. Entonces la gente que está dentro de este proyecto de expertos en el servicio se puede suscribir a la página y ver cuando se añaden cosas nuevas. Bueno, una cosa que estoy viendo yo en el Etherpad. El Etherpad lo puedo cumplimentar yo también, ¿no? Sí, se puede editar por Bueno, es cualquiera. que yo es la primera vez que lo veo. Pues sí, aquí tendría yo bastantes ideas que exponer. Luego sí se pasa el Etherpad a la lista de correo donde tenga que estar y dinamizar este tema. Sí, la idea es de los Etherpads para tomar las notas ahora durante la reunión y luego hacemos copy-paste a la página de la reunión que he creado en el wiki justo ahí y ahí ya se puede editar a Bueno, posteriori. tranquilos, ya iré yo apuntando todas estas ideas que he estado exponiendo mentalmente, las iré escribiendo y a ver qué podemos sacar en claro para levantar por lo menos lo que es el foro. Twitter, la armada alucinante, aunque sea desayunando comida y cena, la voy haciendo. No tengo tiempo para más, me gustaría, pero llevo una racha fatal. Y ya digo, haciendo las cosas con agrado no es trabajo y a mí este trabajo me agrada. Sobre lo que comentaba, está puesto aquí en el Etherpad Fernando Agüero, de la posibilidad de crear una cuenta, que ya se habló, una cuenta específica para ofrecer asistencia a los usuarios. Hablamos de que esto actualmente llevaría más trabajo y que no tenemos todavía gente para mantenerla, pero esto puede a lo mejor entrar en conflicto con lo que hablábamos de humanizar un poco la comunidad, porque si en vez de una persona te contesta una cuenta genérica, no sé cómo lo veis, justo ahí. Pues podemos humanizar esa cuenta. Sería usar, podríamos usar una sola cuenta de ayuda, de soporte y tener acceso a los 3, 4 que estemos dando más soporte en la armada alucinante para que no nos llenen nuestros propios perfiles con puras respuestas y perder seguidores y cosas así. Sería usar esa cuenta, pero también humanizarla, dándole el lado humano, como decía Noctuido. Vamos, yo no sé la idea. Lo que yo estaba diciendo es darle un enlace a esa persona que entiende al hilo concreto del foro y que conteste él. No sé yo qué es lo que habéis pensado. Sí, no, pero aquí hablamos de la cuenta de Twitter, que lo que sugería Fernando Agüero era crear una cuenta de Twitter que se llamase Moza Asistencia o Moza Ayuda o como la queramos llamar, que sea específica para contestar en Twitter a la gente que tiene problemas, para no tener que utilizar nuestras cuentas personales ni la cuenta de Mozilla Hispano. Vamos a ver, es que ahí veo yo otra dificultad. Es que esto es como abrir otro sitio más. Ya de por sí que abrir los foros no llego. Si tengo que abrir la Armada Alucinante más otra cuenta de Twitter más otra cuenta de Mozilla Hispano, es triplicar el trabajo. Yo es que no lo veo tan claro, ¿eh? De hecho, Sí. se simplificaría, lo ves desde este punto Noctuido, de que se logre solucionar el bug de que tienes que estar logueando. Dejamos logueado tú y yo con esa cuenta de, por decir, soporte hispano. Ya dejamos logueado, entonces ya no tienes que estar respondiendo con tu cuenta porque automáticamente vas a estar respondiendo con esa cuenta de soporte. Y desde ahí puedes estar dando respuestas a la armada alucinante y enviando los enlaces para que la gente vaya al foro. Hombre, no sé yo también. Es que ya sé, dentro de lo que es la ayuda, si pusieran, entra en Twitter y pone esta determinada etiqueta y con esta etiqueta ya te contestamos o ya debería de aparecer. No sé, esto de almohadilla FFX Help, eso no sé si se podría llegar a hacer. No sé si es demasiado, pero también simplificaría el tema de que encontráramos la gente que realmente necesita ayuda. No lo sé, porque estoy hablando en teoría y no sé con las consecuencias de todo esto. Yo creo que hay que proponerse metas a corto plazo que podamos cumplir, ¿vale? Y una vez que las tengamos establecidas, ir creciendo. O sea, no intentar ahora abarcar, aunque está bien tener estas ideas para futuro, pero tampoco desviarnos mucho con ellas. Primero sentar las bases de lo que realmente es importante, que es lo que hemos dicho. Tener más gente, tener más iteración, crear comunidad, involucrar al resto de la gente de la comunidad. Y cuando tengamos eso conseguido, pues ir escalando poco a poco. Efectivamente, eso es lo que yo estaba pensando. Lo prioritario ahora mismo es tener más gente ayudando y a partir de ahí podemos crear más departamentos, más lugares donde asistir, mejor entendimiento, mejor asistencia, pero ahora mismo lo que importa es tener más usuarios ayudando y que la gente que entra vuelva. Vuelva no solamente para preguntar, sino también para hacer sus pinitos a la hora de contestar. Es más, yo por lo menos en el foro no he visto que se le haya dado ningún trato despectivo a nadie. La moderación, pese a que hay gente que se queja, está siendo como es. Sobre todo recuerdo gente que se equivocaba de sitio o que no ponía las preguntas en su debido lugar, pero es así. Pues ahí, el punto de la maratón, coméntanos un poco. La reunión pasada hemos estado hablando sobre que poder hacer una maratón de asistencia cada que se aproxima o que hay un lanzamiento de nueva versión de Firefox, porque son los picos cuando se presentan más preguntas y más quejas de los usuarios. Entonces sería crear un maratón al poco de lanzar o junto con lanzamiento de nuevas versiones de Firefox para lograr darle cumplimiento a estos picos que se nos presentan, tanto en la Armada como en el foro. Deberíamos tener una página de calendario para saber las publicaciones y estar atentos. Aunque hay una en Mozilla, en el wiki de Mozilla, tenerla también nosotros en nuestro wiki para que los colaboradores vean en español exactamente cuándo van a ser estos picos y avisar de estos picos, creándolos como tarea o como algo, ¿no? Bueno, los picos desde que lleva las actualizaciones más continuadas Firefox, no los suelo ver. Lo que sí he visto, sobre todo en la Armada Alucinante, es gente que se le queda la extensión incompatible o que se le queda obsoleta con respecto a la nueva versión. Eso sí lo estoy viendo repetido. Con lo cual, prácticamente solo le remito a extensiones que hay un par de ellas que hacen compatibles las extensiones. No se puede hacer más. Pero picos, lo que se dice en picos, incluso he visto bajada de actividad. Porque yo recuerdo hace un par de años, cuando salió una nueva versión, era bestial la de preguntas que se juntaban. Solía entrar yo más o menos. Ahora entran menos preguntas, pero claro, con la ida de Nico, por ejemplo, de Chuzo, se está notando el bajón, ¿eh? El bajón en cuanto a poder contestar, que no encuentro a gente que entra poniendo cuestiones. Sobre lo de las extensiones, con Firefox 10 debería ya a partir de ahora solucionarse porque se marcan automáticamente como compatibles. El único problema son las extensiones que no se instalan desde Mozilla Addons y que te instalan otros programas, rollo McAfee o demás, y que esas las tiene que actualizar la empresa. Pero vamos, en la mayoría de las veces esas extensiones ni merece la pena tenerlas porque no están ni mantenidas ni nada. Bueno, sí, efectivamente. Sobre todo estoy viendo problemas y he visto problemas con las extensiones que instala el antivirus AVG. AVG no podemos perder de vista que es el 8%, pero no entiendo por qué después de recibir la cantidad de quejas sigue dando sus complementos como incompatibles. Es algo increíble. Yo ya no sé lo que hacer con todos los usuarios que hay de AVG. Y es lo que me está inquietando. Como dices, efectivamente, desde Firefox 10 las da como compatibles, pero no falta gente que empieza a tener estos problemas. De todas maneras, había extensiones que estaban en MozDev y no estaban en Mozilla Addons. No me preguntéis por qué y efectivamente dejaban de ser compatibles. O sea, tampoco vamos a decir que eran sitios, entre comillas, no oficiales. Porque las que no están, Mozilla Addons automáticamente lo que hace es subir la compatibilidad de la versión si no encuentra problemas conocidos, pero tiene que estar porque es un proceso que hace Mozilla Addons con lo que tiene alojado. Adicionalmente, a partir de Firefox 10, lo que va a hacer el navegador es tratar las extensiones automáticamente como compatibles, lo cual debería solucionarnos este problema. Sí, efectivamente, era lo que muchos hacíamos manualmente. Llegábamos al XPI de la extensión, lo abríamos, modificábamos la versión y la hacíamos compatible. Si petaba, ya no era un problema del número de versión. Esto me pareció bastante interesante cómo lo hicieron. Pero bueno, de todos modos, sigue habiendo gente que le da problemas. Igual que hay extensiones que hace falta reiniciar todavía. También leo algunas quejas en ese sentido. Pero claro, también sé que eso corresponde al desarrollador. Pero claro, es lo que estamos diciendo. Haría falta tanta gente avisando y dando toques tanto al desarrollador de la extensión como al desarrollador de extensión diciéndole, oye, pon que esta extensión consume demasiada RAM o demasiada CPU, a ver, que la gente tenga cierta conciencia, que no vaya derecha al botón instalar. Más cosas, José. Me gustaría tener una lista de contacto con los que administran los social media managers, de los que administran cada página de cada comunidad, para recordarles que cada vez que se presenten problemas, nos los enfoquen directamente al foro. Las páginas en Facebook de cada comunidad de Nicaragua, de Argentina, de Perú, de México y de mismo Mozilla Hispano, de que tenerlos de contacto para recordarles que cada problema que se presente, de preferencia, darle contestación acá en los foros. Y también No con... sé si ahora te permite verlo Facebook cuando entras a la página, quién es el administrador, pero si no, yo creo que con un correo anunciando esto en la lista, deberían estar todos en la lista, de hecho. Sí, también para tener contacto con los de difusión para poder estar atrayendo más gente, que va a ser nuestra principal meta, al menos en este mes, de atraer más gente hacia los foros. He marcado con negrita lo que creo que son acciones pendientes a hacer después de esta reunión. Y es el tema de humanizar, ponernos fotos de avatar todos en el foro, obligatorio para todo el mundo, hay que decirlo, porque si no, no lo van a hacer. Sobre todo para los colaboradores, evidentemente miembros activos y la gente de asistencia obligado. Mejorar el tema de cómo ayudar en los foros, añadir más información para la gente nueva, sobre todo temas de cómo contestar, cómo suscribirse y demás, recomendaciones, truquillos. De la gente que ya lleva tiempo, hablar con la gente del equipo creativo para simplificar la página de detección de problemas. Yo más o menos tengo una idea de cómo podría ser. El tema de mover las discusiones al foro y no usar la lista de correo. Indispensable que siempre que surja en la lista de correo una discusión, decir esto va al foro. El proyecto de expertos en el servicio, que habrá que retomarlo. ¿Hay página creada en el wiki de esto, No, José? ahorita la creo. Vale, habría que crear el proyecto entonces en el wiki y anunciarlo en la lista para que la gente se anote. Y luego crear adicionalmente, pues es una página donde la gente pueda, de asistencia, pueda añadir las cosas que se va encontrando. El experto en el servicio es, una vez que lo haya contestado, borrarla de esa lista. Con los que administran las redes sociales de los otros grupos locales. Hablar con la gente de difusión para que ayuden la armada alucinante con los mensajes que no son de asistencia. Y el bug, avisar a Mozilla del bug este que comentas. Que hay que reloguear. No sé No sé si si quedaría. quedaría. Ahorita voy a mandar un correo. Le puse como prenombre de todos para todos. Somos voluntarios. Los demás sugieran qué frase vamos a usar para la firma unificada, homologada en el foro, para que aporten ideas. Ya que ahorita somos nada más 3, 4 los que estamos, que los demás puedan aportar sus ideas. Y después Después pedirles a los de diseño que nos ayuden con ese diseño. una cosa que me gustaría a mí también tocar era la interacción que tuviéramos con el área de control de calidad. Recuerdo que en Firefox 9 hubo problemas con el tema de Firefox en español y con ciertos temas para aquellos que están más enterados de cómo va Buxilla. Pongan ahí todos esos bugs, que yo, por ejemplo, pues mi entendimiento técnico no llega tanto. Esto podría incluirse en Espervicio. Bien. Se detecta que es un bug, que se encarguen de ello. De hecho, la gente de expertos en el servicio debería estar involucrada en el área de control de calidad. Porque Vamos a ver, realmente esto es más o sí menos. recuerdo. Realmente. Si recuerdas una vez en el IRC, no recuerdo qué bug presenté y Peregrino me dijo, ¿no lo subes tú? Digo, no, si es que yo no estoy puesto ni en el idioma técnico ni en la técnica de cómo hay que ir contestando. Mi nivel es el que es. Preferiría tener una persona que se encargara de eso, control de calidad, como bien hemos comentado. Sí, realmente es el objetivo del área de control de calidad. Habría que coordinarse con Gabriela y moverlo bastante más esto. Efectivamente, Gabriela también estaba interesada en que gente empezara a usar las versiones en prueba, en desarrollo. Y sí, a mí también me gustaría ir viendo dónde están ciertos fallos, qué es lo que va bien, va mal, pero es que volvemos a lo mismo. Si uno está en un área, es muy difícil pedirle que vaya a otra sin que abandone la que esté. Es que volvemos a lo de siempre, hay que atraer a más gente y gente que empiece desde abajo. No hace falta que tenga un nivel técnico avanzado, que yo tampoco lo tengo. Yo estoy demostrando en esta conversación que yo no lo tengo. Tengo un determinado nivel y ajustándome a eso puedo ir contestando X temas, que no son pocos, por cierto. Pero bueno, es lo que yo también empecé sin saber nada de Firefox en su momento y en eso debemos ponernos, en que la gente se vaya animando a participar con respuestas simples o entrando a un off topic, que es lo que yo estoy diciendo. Claro, que en el off topic necesita más recurso, pues sí, pero también no hace falta una persona que se desenvuelva bien o que le guste el tema social en Internet, podría encargarse de moderar también. Más cosas, Husay. ¿Qué puntos quedarían pendientes de la reunión? Me parece que ya hemos tratado todos. Entonces, ¿cuándo sería la próxima reunión y demás? Sería a finales de abril. Después en Moscamp creo que va a haber mucho material para la siguiente junta, para la siguiente reunión. En el Mothcamp, sí. En el Mothcamp hay una reunión de así, una reunión, vamos, una charla mesa redonda de asistencia, está apuntada para el lunes, y si se puede hacer un taller en la zona de talleres, lo cual estaría súper chulo, porque va a ir mucha gente que es novata y se les puede involucrar en asistencia muy fácilmente en el taller. De hecho, ahorita terminando la reunión podemos seguir con lo que vamos a tratar en el Moscamp, ya que estamos aquí. Lo del taller, si es posible, Husay, consigue tiempo y gente, porque es algo que me atrae muchísimo hacer talleres. Si alguien ha seguido alguna vez mi blog, no es por darme autobombo, me encanta trastear configuraciones avanzadas, configuraciones simples que también son interesantes. Si hay gente que no las ha descubierto, por ejemplo, en Armada Alucinante, mucha gente desconocía Panorama y les ha sorprendido gratamente. Gente que llegaba preguntando qué lío de pestañas tengo, no encuentro lo que estoy buscando. Pues chico, aquí tienes Panorama. Ah, esto no lo conocía, estupendo. Pero porque mucha gente lo que estamos diciendo, cuando abren Firefox, efectivamente, aparece la página para que conozcas Firefox, pero digamos que se la salta un poco, va al grano, que es abrir su correo o abrir la página que le interesa. Con lo cual no queda como si fuera un marcador o algo que les vuelva a recordar que Firefox es mucho más que una página en blanco y una barra de direcciones. Va a ser el taller que se va a realizar. Pues en principio el taller se va a realizar el lunes después del Mozcam en el Work Day de Mozilla Hispano y pretendemos que haya unas charlas principales y luego al final del todo tengamos una zona de talleres en la que cada uno puede ir al taller que le interese. Un taller de difusión, un taller de asistencia, un taller de... Lo que pasa es que como vamos a tener poco tiempo va a haber que elegir entre uno u otro taller, pero vamos, la idea es que a una hora determinada, sea la hora de los talleres, por así decirlo, y que cada área pueda montar un taller, pues eso, pues para que la gente aprenda cómo ayudar en los foros, hacer una maratón de asistencia o, como dice Noctuido, enseñar a la gente que está interesada en colaborar algunos trucos así avanzados también y que sean personas luego activas en el foro. Yo creo que evidentemente el Mozcam va a ayudar a que mucha más gente que actualmente está en la comunidad o que está empezando en la comunidad se involucre con asistencia. Estoy casi seguro. Tanto porque tenemos una charla, una mesa redonda, como el taller. Una pregunta. ¿Podemos llevar nuestro propio portátil? ¿Allí habrá ordenadores? ¿Está aquello montado para que todos nos puedan seguir? ¿De cuántas personas es la sala? No sé si es conveniente esta pregunta aquí, pero bueno, ya la dejo. En principio no tienes que llevar tu portátil, evidentemente, y las salas están preparadas para... O sea, a ver, por aclarar un poco, esto es para la gente que, o sea, no es algo abierto, sino es algo cerrado para los que están apuntados al ModCamp, pero que somos muchos. Hay 100 colaboradores y 50 empleados de Mozilla. 100 colaboradores es mucha gente, mucha más gente de la que está activa colaborando. Por eso digo que hay mucha gente nueva. Entonces es una oportunidad de oro para que toda esta gente se involucre en las áreas y las conozca, que es una de las tareas que tenéis con la charla primero y con el taller después. Y no sé tamaños de la sala, pero vamos, suficiente para que vaya toda la gente que esté interesada que sea asistente del Mozca. Muy bien, gracias. Entonces, Gusai, ¿cuál es la idea que tenías para la charla principal? ¿Por dónde moverla? Porque estáis tú y Noctuido como coordinadores de esa charla apuntados, ¿no? Sí, de eso quería hablar con Octuido para poder definir qué temas vamos a tratar, que van a ser principalmente sobre cómo aumentar y mejorar el foro y el movimiento en el foro. Vamos, básicamente es lo que hemos estado hablando, simplemente desarrollarlo y exponerlo al público que vaya al ModCamp, que sabemos que son los que están apuntados, pero que a su vez esas personas vayan transmitiendo también esas ideas. Es lo que hemos estado hablando durante todo este rato, que hay muchas cosas que querríamos conseguir, pero que entre los cuatro que estamos ahora mismo en el Mumble, yo creo que no vamos a poder conseguir por nosotros mismos. Vale, pues si quieres vamos terminando por cerrar un poco la reunión. Y nada más. ¿Algo que añadir a la reunión, chicos? Pues ahí. En lo de los talleres del... Se te ha cortado. Husaín Octuido, ¿algo que añadir a la reunión? ¿Algún punto más? Bueno, que simplemente tenemos que ponernos en contacto, Husay y yo, para que nos digáis el tiempo que vamos a tener en el ModCamp y al menos tener un boceto de lo que vamos a hablar y de lo que vamos a exponer, porque preguntas sobre la marcha supongo que no nos faltarán, pero de todos modos nos va a faltar tiempo, como bien dices. Si un tiempo se lo va a llevar difusión y otro tiempo nos lo vamos a llevar a asistencia, va a ser poco tiempo, eso ya te lo adelanto. Luego, si quieres, Husay, y me puede decir que puede hablar o decirme qué día le viene mejor, qué hora y concretar entre los dos. Vale, pues cerramos la reunión y la voy subiendo ahora.